In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah, it's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight in Nobu, on the coast, ooh. Shorty, son las seis. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. ¿Qué tal? Buenas tardes, una tarde de miércoles. Abrimos las puertas del club a este miércoles 20 de 19 de febrero. Madre mía, me estoy yendo ya por los laureles, Cerezade. Pues estamos súper motivados ya, como cada miércoles aquí en Extra, la radio musical de Valencia, para contaros muchas novedades y poneros los últimos lanzamientos musicales. También acompañados de Nerea, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, aquí con muchísimas ganas de venir al club como cada miércoles. Y echando de Chicas, por favor, yo quiero saber antes de nada cómo habéis celebrado San Valentín. Ay, pues Sergio, yo en casita. Yo ni San Valentín ni San Valentón. Bueno, yo no soy de celebrar esos días, pero sí que este fin de semana hice una escapada a la ciudad de Alicante. Qué guay. Y la verdad que menuda diferencia, ¿eh? Allí la gente en la playa bañándose y... Qué envidia, oye. Sí. Pero nada. Empezamos a... Dime. No, que digo que como no le gusta la playa a la mujer... Oye, que echamos mucho de menos a nuestro Javier. Nuestro Javier que no está hoy. Pues vamos a dedicarle esta canción. Y es este Si por mí fuera de Beret, sonando en Extra. Arreglate sin referirme a la ropa. Y ella me dijo, no sé, tampoco me veo tan rota. Yo era tan poco y como ella había tan pocas. Lo más normal que tenías que parecía tan loca. Yo era el cantante y ella daba la nota. Me contaba mil historias pero yo nunca era el prota. Llamaba la lluvia y yo que iba a cuenta gotas. Ella ya cambió por otro y yo no la cambio por otra. Si por mí fuera lo imposible por tenerte entera. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, te inventaría un camino solo a tus caderas. Ella quería cambiarme todo lo que yo no pude antes. Me robaba el tiempo como si me sobraran instantes. Por más que me quitase, si me llamaba nunca iba tarde. Era como un veneno, pero lo bebo para saciar mi parece buena. Incluso estando a malas. Y yo la llamo cielo porque con ella me salen alas. Y algo en mí se me para cuando ella se separa. Sé que la necesito y eso no es bueno, pero me calma. Normal que frene y que frene, ella acelera y me puede. Después me da la vida y se va. Sabe lo que debe y no quiere, ya que quererme no debe. Ella pregunta y yo le respondo, ya que si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, te inventaría un camino solo a tus caderas. No sé por qué me das la vida y luego me matas. No sé, yo quiero olvidarte y tú mejor me tratas. No sé, para ti tan solo es juego y no es más nada. Y no sé, tú eras siempre la pistola y yo la bala. No sé, te encanta jugar con fuego y hay mil llamas. No sé, hasta dónde llegaremos, dime dónde. No sé, yo tan solo veo miedo, un querer, pero no puedo y no sé lo que hacer. Si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, te inventaría un camino solo a tus caderas. Ay, si por mí fuera Cerezade, lo que estaría aquí de tiempo con vosotras, pasando el rato. Yo estaría aquí toda la vida con vosotros. Oh. Qué bonito. bonito. Qué bonito, ¿eh? Hombre, es que Extra es ya nuestra casa. Claro que sí. Y vamos, bueno, nuestra casa y la casa de todos los onclubers también. Hombre, claro que sí, claro que sí. Chicas, una semana más tenemos el Hit or Seat. Yo quiero saber, pues, ¿cuál es la canción de esta semana? Bueno, la canción de esta semana que les proponemos, a mí la verdad, yo adelanto que me encanta, la bailo muchísimo y es que yo lo siento mucho, pero es un temazo. Ya está. Ya has votado ya, ¿no? Ya está, ni ya la vas votado. A escuchar. Ya anuncias Hit. Bueno, pero ¿qué consiste esto del Hit or Seat, Nerea? Pues bueno, pues como cada semana os presentamos a través de una encuesta una canción, un nuevo temazo. Y queremos que vosotros, en clubes, votéis si esta canción os parece un hit o un shit. Ajá. Si al final del programa, que será cuando digamos los resultados finales, habéis decidido que se trata de un hit, esta canción seguirá sonando en nuestra lista de reproducción. Pero si al final es un shit, habrá que borrarla y eliminarla. Bueno, pues veremos si borramos esta canción. ¿Dónde pueden votar? ¿Dónde pueden votar? Claro, bueno, hombre, lo más importante. Participar. Es que como falta Javier, que es el que se ocupaba de claro, si claro, va. Claro. Pues bueno, pueden votarnos en @unclub_es, que ya tiene la encuesta en nuestro Instagram, @unclub_es, y también en @extrahitses. Y esa canción que vamos a escuchar es Pegamos Tela, de Lérica, Abraham Mateo y Omar Montes. Pues vamos a escucharla. Ese Pegamos Tela de Lérica, que estará en el Latin Fest, de Omar Montes y de Abraham Mateo. Lo escuchamos. Va con sus amigas, ya me dice papi. Viste todo de rojo, flow Miami. Tú mueves ese culo y te llevo a los Grammy. Los Riachi, mami. Ella se motiva con una juca y ron y yo bebo rosé. Tengo encima, si yo te chingo, Dios no le va a dar. Tú y yo pegamos tela, aunque yo bailando yo te como entera. Un reggaetoncito de la vieja escuela. Ay, niño, ven pa' acá por lo que tú más quieras. Tú y yo pegamos tela, si te yo bailando yo te como entera. Un reggaetoncito de la vieja escuela. Yeah. Ay, niño, ven pa' acá por lo que tú más quieras. Somos combinación perfecta como ron. Tú eres como Lola, nunca bailas sola, porque nuestros cuerpos se fundieron en bachata. Yo no sabía, pero aprendí de la más guapa. Pegamos brutal como el sol y el arcoíris. Como arena con mar, como calor con daiquiri. Como iPhone con Siri, hey. Como mantita y Netflix, hey, hey. ¿Cómo consigo que entiendas que lo nuestro no está en venta? Que si nos miran revienta. Lérica. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Acababa de sonar Pegamos Tela de Abraham Mateo junto a Lérica y más gente, ¿no? ¿Quién? Y Omar Montes. Y Omar Montes, se me olvidó Omar Montes, madre mía. Oye, pues la verdad que de tanto Lérica como Abraham Mateo como Omar Montes lo están petando ahora mismo. Yo voy a avisar con Abraham Mateo porque este año va a ser su año. De hecho, tiene una colaboración con Ozuna. Que cuidadito, ¿eh? Eso iba a decir, cuidadito, ¿eh? Bueno, hace unas semanas también tuvimos un hit de Abraham Mateo junto a Manuel Turizo. Ajá. De No Encuentro Palabras, y grabado aquí el videoclip en Madrid, y tuvimos mucho éxito con esta canción, ¿eh? Ya lo creo, pero lo importante es el día de hoy, a ver qué votamos nosotros. Erezade, ¿tú qué votas? Yo ya me he adelantado antes y para mí esto es un pedazo de hit. Vale, damos el voto. ¿Nerea? Yo voy a decir shit. Para variar. Bueno, es que... variar. Es difícil, o sea, es que, ganarse el voto de Nerea no es tan fácil. No, no soy no. muy exigente. Eres muy exigente y si no es mis cafeína. Oye, para mí es un pedazo de hit. Oye, Pegamos Estela, lleva ya varias semanas en nuestro país, que salió la canción hace varias semanas y lo está reventando en todas las salas de baile, ¿eh? Sí, totalmente. Es que es, o sea, Nerea es un temazo, ya está. Bueno, para vosotros. Todo fine. Aquí lo importante es lo que voten nuestros clubes queridos del alma. Lo que voten los oyentes. Nerea, recuérdales dónde pueden votar. Pues en nuestro Instagram, @onclub_es. Ahí ya podéis votar cuando queráis. Y al final del programa, pues diremos los resultados. Bueno, pues ya sabéis, aquí queremos que los protagonistas seáis vosotros. Vuestra opinión nos importa y bueno, su decisión es la definitiva. Escuchamos ahora a Eva Max y este Sweet But Psycho. A little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but see a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. No, no, you'll play along. You you'll be saying no, no, then saying yes, yes, yes, 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Grab a cop gun, kinda crazy, she's poison but tasty. Someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. But she tastes so sweet, don't sugarcoat it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, no, no, no, no. Then saying yes, yes, yes, 'cause you're messing with. Algo, vamos, un sorpresón que tenemos para hoy en un club, y es que a las 7:30 vendrá a On Club a hablar con nosotros y atender nuestras preguntas nada más y nada menos que Lenis Rodríguez, a la que han anunciado como gran promesa del rap comercial, chicos. Bueno, sí, totalmente. Y es que es toda una sorpresa poderla tener en un club, poder hablar con ella. Y bueno, como bien dices, Nerea, es una de las promesas ahora mismo del mundo musical en el trap, de música comercial. Uh-huh. Y a ver qué nos cuenta. Aparte que yo he bailado mucho este Te Sale. No sé si habéis escuchado. Seguro que sí, vaya. Sí. El reloj se pare con mi movimiento. Hoy yo me pongo bonita, modo. Viernes se fue el sol, no le rindo cuenta a nadie que la rumba ya empezó. Te sale, llámame pa' que me... Este Te Sale de pues de Lenis Rodríguez, que estará hoy con nosotros y pues esas ganas que tenemos de hablar con ella. Pero antes de nada, chicas, yo quiero comentaros el tema del día de hoy. Es que lo hemos comentado antes y hemos dicho alguna cosa, pero ¿cuál es el tema de hoy? Pues las frases de padres típicas que todos hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. De padres y madres. De padres y madres. Vale, frases de padres y madres. Decidme una vosotras, a ver. Como vaya yo, ya verás cómo lo encuentro. Oye, no, esa es la... Esa, típica, yo creo que... O sea, todos los padres lo han dicho. Sí, yo sí, también sí. Me sé una que seguro que la habéis escuchado, que es: mientras vivas bajo este techo, harás lo que yo te diga. También. Mira, a mí mi madre siempre, cuando salgo de noche sobre todo, me dice: cereza de conocimiento. Conocimiento. Ya sabéis que pues podéis mandarnos vuestras frases de padre o madre, incluso si queréis que sean ellos propios los que nos las manden a nuestro número de WhatsApp. 644-431-924. Ahí lo tenemos, ese es nuestro número de WhatsApp para que nos enviéis vuestras frases de padre o madre. Bueno, Nerea, antes también has dicho otra, que ¿cómo era cuando seas...? Hombre, la típica de: cuando seas madre comerás huevos. Pero esa frase... ¿Qué significa esa frase? No, nunca lo he entendido. Ya, yo tampoco. O sea, sí, está claro, cuando seamos padres entenderemos por lo que están pasando, pero ¿por qué comer huevos? Y no, yo qué sé. Ya, no lo sé. Chocolate, chorizo, pero ¿huevos? A lo mejor, o sea, es que solo da tiempo a comer un huevo duro. Es que, a ver, yo no sé si a lo mejor es que yo soy muy mal pensada, pero da también paso a malinterpretaciones. Comer huevos. Vamos a nuestro Google y a ver qué dice. Dicho de esta manera, parece que para ser padre primero hay que tener huevos. Dice. Y bueno, tampoco vamos por ahí va la cosa. Tampoco vamos a decir yo. Que no. Pero solo queremos saber por qué huevos y no zanahorias, por ejemplo. ¿Ves? Dice, la respuesta está en el campo, aprovechando el Día Mundial del Huevo. Vale, esto fue un artículo que se subió el día del huevo. ¿Hay Día Mundial del Huevo? LOL. Bueno, hay Día Mundial de todo. ¿Hay Día Mundial del pistacho también? ¿En serio? Sí, creo que es dentro de nada. ¿Qué? Te lo juro. Oye, ¿os gustan los pistachos? Ay, sí, está muy rico. Me encantan. Y los anacardos. No me hables de frutas secas. Bueno, vamos con el refrán del huevo. Eso, hablemos. Dice, básicamente, porque para dar con la comprensión de este dicho, nos remontamos a todos esos años de hambre que nuestros antepasados vivieron por guerras y falta de materias primas y medios económicos. Dice, guerras civiles y mundiales pueden ser los escenarios perfectos para ubicar el refrán. Cuando seas padre, comerás huevo, aunque su origen está muchos siglos atrás en las mismas situaciones. Pues viene de esta época, de vaya, la que había escasez alimentaria. Uh-huh. Y pues decía eso. Por cierto, nos acaban de escribir a nuestro Instagram, unclub-obes. Anabel nos dice: hay una frase muy típica de mi madre que dice que yo le pregunto: mamá, ¿qué hay para comer? Y ella me responde: comida. Muy buena. Escuchamos ahora a Miss Cafeína, se la dedico a Nerea, que le encanta. Oh, ahí la tienes. Escuchamos. Gracias. Mira cómo vuelo, sonando en Extra. Seguimos en On Clubs este miércoles 19 de febrero y ya tenemos algunos mensajitos que nos ha llegado a nuestra cuenta de Instagram y a nuestro WhatsApp de esas frases de padre y madre. Tenemos una que, bueno, yo creo que esta la hemos escuchado todos, que es bébete el zumo antes de que se le vayan las vitaminas. Es qué mítico, qué mítico. Vamos, sí, nos la manda Pablo y oye, es que cuánta razón. ¿Cuándo has dicho eso? Yo creo que antes de ser madre te hacen un test o tienes que pasar un examen de dichos. Sí, es que, sí, ¿cómo puede ser que todas las madres digan lo mismo? Es que es increíble. Se va heredando, son frases que se heredan. Se quedan en la cabeza tatuadas. Creo que sí. También tenemos un audio de un oyente, vamos a escucharlo. ¡Una pelusa! ¿Cómo me tiene la casa? Mira, con teatro y todo, oye. Es espectacular. Muy de padre y madre también, ¿eh? De esa queja de... Verá, yo creo que se merece que lo volvamos a escuchar. ¿Lo volvemos a escuchar? Sí, por favor. Vamos a escucharlo. ¡Una pelusa! ¿Cómo me tiene la casa? Oye, mejor interpretación. Es que, tía, seguro que a todos nos viene el pensamiento, la pelusa esa que coge las zapatillas tal por casa. ¡Buah! La esa suela. Ay, sí. Es que a veces se crean grandes a veces, ¿eh? No, es verdad, ¿eh? Sí, pero no por no limpiarse, es que aparece de la nada. No, es uno más en casa. Uno más. A ver, ay, más comentarios. Ay, uy, esto que me... A ver, me está sorprendiendo. No, es que es cierto porque las madres, bueno, y los padres también se vuelven un poco paranoicos, creo yo. Sí. Y aquí Paula nos dice una frase muy típica de padres: antes de salir, cierra la puerta y comprueba que todos los fuegos están apagados. ¿Sí? Sí, no, no lo he escuchado en mi vida. ¿Cómo que no? ¿Nunca? Los fuegos están apagados, sí. Bueno, a mí me han dicho que todas las luces están apagadas. Claro. Las luces, sí. ¿Los fuegos? Los fuegos. De la cocina. ¿En qué época estamos? Ah, vale. Claro, sí, de la sí. La cocina. Claro, eso sí. Para que sí, no la líes parda. Claro. Es que como ahora es época de vitrocerámica, sí, es lo tipo de cuando te quedas solo en casa. Claro, sí, que sí, sí. Hablas sí, con sí. tus padres por teléfono, sí, tal, que me estoy haciendo la comida o tal. Ya y te digo. Pues antes de salir. Comprueba que está apagada la vitro. Claro. Eso es. Yo cuando me voy al chalet y como seguimos teniendo gas. Atenta a que hayas cerrado bien el gas, eso sí. Vale, vamos a escuchar también otro audio que nos ha llegado a WhatsApp. Como vaya yo y lo encuentre, verás. Mira. Esta es mítica también, esta es muy mítica. Sí, vamos, es ¿Qué poder tienen las madres y los padres para encontrar las cosas que hemos perdido, ¿eh? Sí, es que sí, nos sí. encuentran a la primera, es lo que a mí me alucina. Sí. Oye, aquí hay otro oyente que a través de nuestro Instagram, onclub_es, nos dice... María dice: si no te la comes, te la cenas. Y si no, te lo desayunas. Madre ¡ostras! Mía, eso sí. Esa me la grabo yo a fuego porque yo era muy mal comedor cuando era pequeño. Y se han portado muy bien conmigo mis padres porque yo he visto otros casos que les ha puesto la comida para merendar. Yo nunca he llegado a esos extremos. Pero sí que yo he sido muy mal comedor, ¿eh? Yo también, de pequeña. Sí. Muchísimo. Y ahora a lo mejor cuando estoy con mi madre, imagínate que para cenar hay pescado, ¿no? Pues el pescado es muy grande. Me dejo a lo mejor media y me dice: pues te lo guardo para cenar. Y mi madre sí que me lo dice, ¿eh? Aquí no se tira nada. Bueno, ya sabéis que podéis mandarnos vuestros mensajes a nuestro Instagram @onclub_es, también @extrahitses, y en nuestro número de teléfono 644-431-924. Escuchamos ahora pues este ritmo. Sube el volumen. Ahora más números uno sin pausa. Sin pausa. Extra. Se rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We about to spend the dinero. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Ritmo. No son ni Reebok ni Sonai, nah. Sin estilista luzco fly. Yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa. Es mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We bout to spend the dinero. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. Upon styles, upon styles, I got several. Born to be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick, I need medical. Puta, I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel. New and improved, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Fuel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Won't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving's the narrative. Don't stop, do it like whoop, there it is. This is the rhythm, Oye, enseguida te pincho, te sale de Lenny Rodríguez, pero mientras vamos con otra rondita de mensajitos de la pregunta del día, de esas frases de padre o madre que nos llegan a nuestro Instagram y también a nuestro WhatsApp. Cerzade. Bueno, tenemos audios ya preparados. Tenemos, sí, tenemos audios. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. A ver, por ejemplo, este. Un momento. Ahí lo tenemos. ¿Y si tus amigos se tiran por un puente, tú también? Vamos, mítiquísima. Oye, están cumpliendo todos, ¿eh? Sí. Están cumpliendo Oye, todos. Lo curioso es que todos los padres y madres dicen lo mismo. Sí. Exactamente lo mismo. Es lo que digo, que hay que pasar un máster. Hay que pasar un máster de padres. A lo mejor tienen un manual de uso o algo. Seguro. ¿Y nosotros qué frases diremos cuando seamos padres? Pues las mismas. Las mismas también, seguramente. ¿Eh? Seguro que sí. Oye, antes estábamos recordando una que también es muy mítica, no sé si en vuestras casas, pero en la mía sí, de a lo mejor cuando voy a coger algo que está en la parte de arriba del armario y me subo mal a una silla o algo de eso, que mi madre me dice, Cereza, de cómo te caigas, cobras. Lo cobras, la leche el, que te el pegas cobrar, y luego el regalito. Yo no sé si es en Valencia, pero el cobrar, mi madre es andaluza y lo dice también, ¿eh? No, claro, y no es cobrar en plan de que te van a dar la paga, no. Cobras es la leche que te van a que recibes. Vamos a escuchar otro audio. Ni moto, ni mota. Vaya, eso, sí, vaya. Sí, el hacer el femenino cambiar, masculino. Es, vamos, yo creo que está en primero de padre, ¿eh? Sí, vamos. Tenemos más audios, vamos a escuchar. Como vaya yo, vas a llorar con motivo. Madre esa, mía. Esa es más violenta, es un paso más que la que ha dicho Cerezade. Estamos dejando a los padres y a las madres finos, ¿eh? Pobres. De verdad. Y ya cuando seamos padres, pues comeremos huevos. ¿Tengo más mensajes en Instagram, Cerezade? A ver, vamos a verlo. Vale, tenemos aquí uno. Dice, ¿para qué me preguntas si vas a hacer lo contrario? Oye, es que... Yo, es verdad. Voy a comentar una cosa. Yo soy muy de pregunto para saber la opinión, pero luego ya soy yo el que decide. Claro, que decide. Claro. Yo necesito saber la opinión paterna y luego ya decidiremos si hacemos eso, claro, o no. O lo que yo quiera. Oye, mira, Carlos también nos manda otro que dice: mi madre siempre me dice, cuando tengas hijos te acordarás de mí. Oye, esta es buenísima, ¿eh? Es verdad, ¿eh? No, bueno, pues seguro que también nos seguimos acordando, porque entonces seguiremos teniendo esas mismas frases de por parte de nuestros padres y nosotros también las diremos a nuestros hijos. Así que partida doble. Seguro que sí. Olvidarnos de las penas. El destino quiso que yo te encontrara allí en la arena. Cayó la noche y vimos las estrellas. Y se alinearon los planetas para robarte el corazón. Te lo digo bajito, para robarte el corazón. Ay, vente, vuela conmigo, para robarte el corazón. Te lo digo bajito, para robarte el corazón. Ay, vente, vuela conmigo, para robarte el corazón. Cuento las horas para mirarnos bajo las olas. De estar a tu lado y bailarlo lento. Fuimos a la playa un lunes a olvidarnos de las penas. El destino quiso que yo te encontrara ahí en la arena. Cayó la noche y vimos las estrellas. Almas gemelas, brindando con tequila y tomando con la guerra. Hoy viene a Nabor con camisas de color, ya que está Bombay para enseñarte lo mejor. Si sale el sol, contigo la semana empieza mejor. Yo quiero tu sonrisa todos los días, con sabor manzana, fresa, sandía. Yeah, yeah. Fuimos a la playa un lunes a olvidarnos de las penas. El destino quiso que yo te encontrara. Hits, solo extra. Os lo hemos adelantado en On Club. Lenny Rodríguez estará con nosotros a partir de las 7:30. La conoceremos más a esta promesa del trap. Y mientras tanto, os ponemos Te Sale. Llámame pa' que me ponga bonita y me llamo paradico. Paradico, te sale. Tranquilo, que si haces lo que tú digas, tú me escribes en un ratito. Preocupación, yo quiero salir hasta que salga el sol. Quiero amanecer en un vacilón, que los dos perdamos el control. Ya no tengo ganas de perder el tiempo. Yo quiero ser libre, volar como el viento, hasta que amanezca moviéndolo lento. Que el reloj se pare con mi movimiento. Hoy yo me pongo bonita, modo viernes y se fue el sol. No le rindo cuenta a nadie que que tú lo ves. como sea. Te sale, llámame pa' que me ponga bonita y vayamos para disco, para disco, te sale. Tranquilo que yo sé lo que tú digas, tú me escribes en un ratito, un ratito, Gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Seguimos en On Club, chicas. Tengo una pregunta para vosotras. A ver. ¿Cuál de estos sonidos que os voy a poner es el vuestro? Vale. ¿Escucháis? Este es tuyo, ¿verdad, Sezade? No, yo creo que aún lo tengo más estridente. Vale, espera, que tengo otro, Nerea, a ver si ese es el tuyo. A ver. Pues muy parecido. Ese. Es muy parecido a ese. Bueno, pues estos son sonidos de alarma. De despertador. Muy importante, el despertador, que sin él no podríamos hacer nada. Oye, pero ¿cómo han evolucionado los despertadores? Porque yo creo que los más jóvenes ya no utilizamos el típico despertador que tienen nuestros padres la mitad de noche, sino que ahora ya va todo por el móvil. Claro. Alarmas. Sí. Bueno, ¿por qué os digo esto? Pues porque un estudio, ¿vale?, ha revelado que en función de la melodía que elijamos, tendremos más fatiga o menos al comienzo del día. Claro, ¿y más mala leche o menos mala leche? También, sí. Ahí lo tenemos, claro que sí. Es que es muy cierto ese estudio, es verdad. Vale. A mí me pasa también por las mañanas. Bueno. Es que estoy indignado porque... No, yo también. Estoy cansado. Siempre digo, quiero cambiar el sonidito, pero sí, es que no puedo cambiarlo. O sea, no me da por cambiar a vosotras. No. ¿Cuál pondrías? Porque si te pones una canción... No, porque le coges manía. Vamos, le coges una manía brutal a la canción. No, yo son los que vienen así predeterminados en el móvil. Y ya pero está. Te juro que cada vez que suena es que lo odio, ¿eh? De verdad, o sea... Es un horror. Pero yo creo que no hay ninguna melodía que te puedas despertar que digas, ¡ay, qué gusto el despertar! ¡Ay, qué ganas tenía de escucharte! Muy poquitas. Bueno, pues según Stuart McFarlane, ¿vale?, un investigador del Real Instituto de Tecnología de Melbourne, en Australia... ¿Vecinito dice que, nuestro? Sí, vecino de aquí de Alboraya. Dice que las alarmas melódicas mejoran los niveles de alerta, mientras que los tonos más agresivos nos hacen sentir más somnolientos, lo cual puede ser clave en el caso de personas que necesiten un alto nivel de atención en el trabajo. Además, afirma que si no te despiertas de la forma adecuada, tu rendimiento puede verse perjudicado durante periodos de hasta 4 horas. Madre mía. Es que esto es totalmente cierto. Yo no sé si os habéis despertado alguna vez con ese mal sueño sí, y que suene la alarma. Y a mí, mira, justamente hoy me ha pasado. Por esta noche también he pasado una noche, hijo mío. Oye, pero sí. Contentos que estamos aquí en On Club. No, a ver, On Club nos pone las pilas. En Extra. On Club nos pone las pilas, vamos. Es que no podíamos fallar a los oyentes aquí en la radio musical de Valencia. Por favor. Vale, pues los investigadores contactaron con 50 voluntarios que participaron en un sondeo online para informar sobre el sonido que empleaban para despertarse y cuáles eran sus sensaciones al principio del día. Entonces, pues llegaron a la conclusión que os he dicho. Aquellos sonidos que sean más estridentes, más agresivos, pues nos provocan una fatiga que está demostrada. Oye, ¿y qué bien se está en verano sin esas alarmas? Bueno. Por favor. Es que. Oye, y a vosotros también nos pasa que a lo mejor imagínate que os tenéis que la alarma real es a las 8. Pero os la ponéis a las 8 antes, menos 10 sí, para así poder detener y poder dormir 10 minutos pues, más. Para las 8. Sí, sí, no, yo eso no lo hago. Ah, yo sí. No. El posponer. El posponer. A ver, sí, yo hago uso del posponer. Yo todos los días me despierto a las 7 de la mañana y tengo otra alarma a las 7 y 5 por si me duermo. Claro. Sí, sí. Pero a mí lo que me gusta mucho y me vais a llamar raro es que me gusta a lo mejor despertarme a las 5 de la mañana y pensar todo lo que me queda por dormir. Ay, sí, así me ha pasado. Os digo que me apasiona. Eso a mí me encanta cuando ves por la ventana que ya está medio amaneciendo, pero aún te queda un rato para dices, dormir. No me queda. Pero a lo mejor te desvelas a las 5 de la mañana, miras el móvil y dices, buah, hasta las 8 me quedan 3 horacas para dormir. Sí, pero es que luego esas 3 horas se pasan, vamos, como, ya se pasa, ya es verdad. Como un minuto total. Sí. De verdad. Pero bueno, yo creo que el resultado y en resumen es que cualquier melodía de alarma nos produce ya un chirrío rechazo. Ahí. Que, sí, es rechazo. Entonces, ¿cuáles pondríais? Yo es que ya te digo que tengo la predeterminada, porque sí que recuerdo que hubo una temporada que me ponía canciones, pero al final les cogí manía. Es que, claro. O sea, tú me estás diciendo que tú tienes este sonido, ¿no? No, yo tengo el otro que has puesto. Más la melodía. Ah, de Samsung. No, no sé. Y es que tengo este, no, un rollo no. Yo tengo uno que me despierta. Yo tengo el de ya sé cuál dices. De iPhone, pero sí, ya sé cuál dices, Yo tengo uno que te despierta como con vergüenza, en plan, oye, hola. ¿Cómo es eso días? Que te despierta como con vergüenza? En plan, no te enfades, pero es que tienes que levantarte. Así como hay que despertarse. Escuchamos ahora a Medusa con su Lose Control. Extra, la radio musical de Valencia. I'm drowning, like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling when I'm nowhere near the edge? Just let me know, can you be the one to hold and not let me go? I need to know, could you be the one to call when I lose control? Estará este próximo verano en Latin Fest y llega ahora a Extra. Suena ahora Muévelo de Daddy Yankee. Aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Como me gusta esto de Daddy Yankee, que estará el próximo 4 de julio, sábado 4 de julio en Latin Fest, junto a otros artistas como Justin Quiles, Eladio Carrión, Juan Magán, Lérica, que es nuestro hito hit de hoy. Uh-huh. Va a haber puro perreo, ¿eh? Menudo cartelazo sí, tiene, sí, ¿no? Sí, sí, un cartelazo total. Ya, hablando de Lérica, vamos a recordar... Bueno, y un artista que se va a descubrir esa tarde a partir de las 8. Bueno... Un personaje misterioso que ya sabemos cuál es, pero no lo podemos decir. Vaya, secretos. Top secret. Bueno, como decía, que ya que hemos hablado de Lérica, vamos a recordar a los oyentes que en nuestro perfil de Instagram, onclub_es, pueden votar el hit o shit de esta semana, que es Pegamos Tela, de Lérica, Abraham Mateo y Omar Montes. Uh-huh. Y al final del programa daremos el resultado. Así que ya sabéis, todos a entrar a nuestro Instagram, onclub_es. Y además, Nerea, también tenemos una pregunta del día para ellos. Efectivamente, y la pregunta de hoy es que nos comentéis frases de padres y madres. ¿Qué os han dicho por ahí? Creo que tenemos más audios, ¿verdad, Sergio? Tenemos más audios. Vamos a escuchar, por ejemplo, a ver... Es que nos han llegado muchos audios, ¿eh? No, es que hay este muchas frases típicas. Vamos a ver este. Mi moto... Mira, mi se lo he puesto antes. Este, va. Como vaya yo, vas a llorar con motivo. Uy, este también lo hemos escuchado, ¿no? Sí, lo hemos escuchado también. Es que como hay tantas frases. Han llegado tantos. A ver este, a ver. ¿Tú te crees que el dinero crece de los árboles? Esta está nueva. Sí. Este es de Laura, sí, así que nos ha puesto su nombre. No. Esto es muy de padre, ¿eh? Sí, totalmente. Es en plan de, oye, cúrratelo, que en fin. Que no soy ningún que banco. Que el dinero no crece. No crece de los árboles. Vamos a escuchar otro, a ver. Entre tu padre, tu hermano y tú, me vais a matar de un disgusto. Este es muy típico, ¿eh? Sí, verdad. Este es súper típico. Y... Lo mejor de todo es que a mí cuando me lo decían, como no tengo hermanos, pues entonces solo les mataba yo el disgusto. Yo, bueno, vamos a hablar de hermanos, porque Nerea, tú también eres hija única, si no me equivoco. No, tengo una hermana pequeña, bueno, pequeña, que tiene 22 años. Estoy jugando, pero 22 años tiene. Pues tú sabrás todas las peleas con hermanos. Un saludo para Javier, que nos está escuchando. Un besito, Javier, que te echamos de menos. ¿Y cuál es la... qué es lo que peor has llevado de tener un hermano, por ejemplo? La convivencia en general. Totalmente, ¿eh? No sé, de pequeñas, pues a lo mejor costaba compartir ciertas cosas. No sé, pues lo típico, que sea algún juguete. Esto es mío, no es mío. Es que es complicado cuando tienes un hermano. Tienes que compartirlo absolutamente todo. Yo recuerdo, ¿vale? Que con mi hermano jugábamos a la PlayStation. ¿Y qué pasaba? Pues que claro, si jugábamos al FIFA, muy bien, porque cada uno se dirige un equipo. Claro. Pero otros juegos individuales, habían unas peleas. Pero unas peleas que no sabéis bien, ¿eh? ¡Me toca a mí! Claro. Sergio, a la hora de haceros regalos de pequeños, imagínate que a ti te gustaba, yo qué sé, Spiderman, ¿no? Bueno, sí. A los dos. ¿Os regalaban un Spiderman a cada uno o os regalaban uno y lo compartían? Nos regalaban un Spiderman a cada uno. ¿Ah, sí, sí? Es que quien nos regalaba nos conocía ya, decía, hombre, si le regalamos uno, va a haber pelea. Yo recuerdo, mira, justamente esto que dice de Spiderman, nos regalaron un Spiderman y un Batman. Pues yo recuerdo que me regalaron a mí el Batman. Sí. Y oye, nos encaprichamos los dos con el Batman y pelea, ¿eh? Hubo mucha pelea con ese Batman. Es muy curioso, pelea. Esto de ser hermanos gemelos, porque claro. Hay que compartirlo todo. Además, también nos pasa con el tema de la ropa. Bueno, la ropa sí que es más fácil compartirla, pero con las zapatillas. Mi hermano tiene un problema para compartirlas. Y es que solo es ahora absoluto. Que no está, habla mal de él. Ahora que me está escuchando. Pues con las zapatillas pasa que a mí no me importaría compartir con mi hermano zapatillas, pero claro, él no quiere y ahí perdemos los dos porque podríamos tener el doble de zapatillas. Claro, es verdad. Pues sí. Pues no quiere, a ver si nos escucha y le convencemos un poco. Oye, Javier, propósito para este año 2020, compartir zapatillas con Sergio. Esto no puede ser. Oye, hay que también mirarlo por el lado positivo. Uh-huh. Claro, o sea, tendrían muchas más zapatillas. Hombre, claro, más variedad. Claro que sí. Oye, yo siempre he querido tener una hermana gemela. Pues, ¿en serio? A ver, es algo que... Es complicado de llevar, pero debe ser muy curioso. Es complicado. Ver un ser humano que es igual que tú. A ver. Totalmente, una fotocopia. Claro, es que a ver, tiene sus pros y sus contras también. Tiene más pros que contras, pero hay que lidiar con esas contras. Oye, hablando de gemelos, no sé si anoche visteis el debate de la Isla de las Tentaciones, que está a la orden del día. fue el reencuentro de la pareja de Gonzalo y Susana, bueno, que ya no son pareja, y Gonzalo tiene un hermano gemelo. Pues viene. Sí, que salieron en Gran Hermano, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Y allí en plató, Gonzalo pues tuvo momentos de derrumbe, que se puso a llorar y tal, y el hermano hacía lo mismo. O sea, se tocaba igual la cara, lloraba igual. O sea, era como una compenetración. Es que eso, claro, te has criado igual que tu hermano. Yo los gestos, todo, sé exactamente lo que piensa mi hermano. Madre de verdad, mía. Tengo ese poder que, pues, que me hace saber qué es lo que va a hacer mi hermano, qué es lo que piensa de verdad. En cuanto entra por la puerta, pero eso le pasa también a muchos hermanos, ¿eh? No tiene nada que ver que sean gemelos. Cuando mi hermano entra por la puerta, ya sé lo que ha pasado. Le digo, mira, te ha pasado algo. Madre mía. Te ha pasado algo bueno, te ha pasado algo malo. Lectura de mente. Totalmente. Sí, sí, hombre, es que, claro, ¿sabéis lo que piensa el uno y, o sea, es que es como, es muy curioso? Una conexión, es una claro, conexión. Claro, es una conexión muy especial. Claro. De verdad, ¿eh? Oye, y Sergio, una pregunta así. A ver. ¿Sois iguales en todo? Pues hace tiempo que no sé. Hace tiempo que no sé si somos iguales. Hay limitaciones de... Hay intimidad. Sí, sí. Hombre, yo supongo que sí, ¿no? ¿Supones? Si nos parecemos en todo, pues en todo. Ahí se queda en el aire la duda. De bueno. Hecho, en la Resistencia estuvieron las Twin Melody. No lo sé vi, si las conocéis. Sí. Que son unas TikTokers. ¿Sabéis lo que es TikTok, no? Una aplicación, sí, de... Aplicación. Bueno, para los oyentes que no lo sepan, TikTok es una aplicación de vídeo. Uh-huh. Bueno, de vídeo y de música. Uh-huh. Que consiste, pues, en hacer bailes también. Últimamente es como que lo del tema del baile está pasando un poco a segundo plano y también se está haciendo... Como en karaoke, ¿no? Claro, karaoke, sí. Se está haciendo un... challenge. Un poco de todo. Sí. Pues estuvieron las Twin Melody, que son súper, súper conocidas. Sí. Son súper, súper mega conocidas. Tienen una barbaridad de seguidores, pero aquí en España y fuera, ¿eh? O sea, es increíble. Y son del País Vasco, creo que está. Son del País Vasco. Ahí, ¿no? ¿Conocéis más gemelos? Sí. Yo tengo dos vecinos... Que son hermanos gemelos también, son de mi edad, son del 94 también. Bueno, oye, Nerea, eso no me lo habías dicho. Yo os voy a decir una cosa de gemelos y esto se va a reír mucho. Es que no es por nada, pero como nuestros gemelos no hay ninguno. ¡Oh! ¡Hombre! Bueno, esto es una cosa que claro, que mucha gente no lo sabe, pero cuando los gemelos entre nosotros hablamos. Yo, por ejemplo, en el gimnasio, sin conocerlos de nada, directamente, claro, van dos gemelos y vamos hermano y yo, entonces es como que, sois gemelos también vosotros. Código de gemelos. Claro, código de gemelos. Entonces, claro, empezamos a charlar de gemelos, cosas de gemelos. ¿Cosas que de todos gemelos? Sí. Sí, totalmente. Porque es que tenéis experiencias claro, similares. Y claro. Comentamos los tópicos de siempre, de los gemelos. Y hace, se confunden. Claro, hace poquito hubo también una convención en Estados Unidos de gemelos. ¿En serio? Que daba mucho miedo. Yo vi las fotos de esa convención y mi hermano y yo nos parecemos. Pues esa gente, no es que se parezca, es que son clones. ¡Uf! ¡Madre mía! O sea, me quedé flipando. Bueno, yo creo que los gemelos soléis parecer mucho más cuando sois más pequeños. Claro, cuando somos más pequeños nos parecemos más. Yo, por ejemplo, con mi hermano, la ropa pues la llevábamos igual, exactamente igual. Qué claro, gracia. Entonces... reconoceros. Claro, llevamos la misma ropa, nos parecemos, entonces, pues quieras o no, la gente se confunde. Y claro, diréis, ¿en qué momento habéis dejado de vestir iguales? Uh-huh. Porque nosotros tenemos una anécdota bastante curiosa. Y es que un día, esto se fue un cúmulo de cosas en un mismo día. Un día íbamos por la calle y escuchamos a una mujer decir que, como, qué vergüenza, si yo fuera la madre, de verdad, ¿eh? Yo no nos vestiría iguales. Eso fue con 11 años, 11, 12 madre años. Mía. Claro, eso ya nos chocó. Pero es que después pasamos, me acuerdo, era por un banco, de un conocido banco en mi barrio, uh-huh. Y otro chico se estaba como burlándose de nosotros porque llevábamos la ropa igual. Pero, entonces, claro, sí, dime. No, que no entiendo yo el motivo. Claro, pues nos veían iguales y pues eso. Es que es eso, no sé. Pues claro, nosotros llegamos ya y dijimos, mamá, papá, no queremos volver a vestirnos iguales. Hasta aquí. Y hasta que pasó un tiempo que la ropa la llevábamos iguales, luego ya empezamos a comprar la ropa, pues cada uno la suya. Claro, aún así la intercambiáis, ¿no? Claro, nos intercambiamos también. Vamos a escuchar un momento de esa entrevista de las Twin Melody en el programa de Broncano. ¿Qué animal favorito de vosotras? Sí, el perro, me encanta. El perro, me encanta. Me encanta, ¿no? Es que ¿cómo se llaman los perros esos pequeñitos? Carlinos. Queremos ser uno de mayor. Pero... ¿Puede ser que a veces no os escuchéis la una a la otra y aún así digáis lo mismo? No, es que pensamos igual. Bueno, oye, parece un eco. Pero muchas veces decimos lo mismo. Es que me hace gracia cómo a la gente le hace gracia. Para nosotros es normal. Ya, claro, pero vosotros vivís en esa burbuja. Nuestra vida. Vuestra vida. Our life. Esto pasa. Esto pasa mucho, ¿eh? Esto pasa mucho. Yo he ido, por ejemplo, os voy a contar mi anécdota. Esto de que. De que habléis y tengas detrás. Pues ese eco. A mí me pasaba en clase con mi hermano, porque mi hermano y yo hemos ido juntos a clase. Uh-huh. Y me pasaba que a lo mejor llegaba un momento y decíamos una palabra a la vez. Y todo el mundo se quedaba, pues, flipando totalmente. Claro. De verdad, bueno, yo creo que los gemelos, eso, que viven en su burbuja. Conexiones paranormales. Sí, exacto, y nunca van a salir de ahí. Ay, de verdad, qué monos nuestros gemelos. Pues es que es eso, como ellos ninguno. Escuchamos ahora a Aya Nakamura y este Yaya. Aya Nakamura, ok. Hello, papi, mais qué pasa? J'entendais pas, y'a trop son main. À ce qui paraît, je te cours après. Oh, yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas, mais t'es taré. Ouais. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen. En katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya air, crache encore, ya air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. En katana, baby, en katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby, oh, dja dja. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Valencia, 100.9. Yo me anuncio en la radio, yo me anuncio en la radio. Presentamos el plan a coste. Tu publicidad en radio e impresa desde 55 euros al mes. ¡Madre mía! Si eres autónomo, eres una empresa o tienes un negocio, ¡llámanos! Apunta 644 43 19 24. Vende, vende, vende. Tu publi con extra y GM Publi Express es posible. ¡Oh, mamá! Oye, pues no es mala idea, ¿eh? ¿Te gusta la ropa urbana? Elige entre diseños únicos en urbanityworld.com. Además, puedes personalizar tus prendas para vestir de una manera exclusiva. Síguenos en Instagram y entérate de todo lo nuevo. @lr.urbanity. urbanityworld.com. Vuelve la Feria Fallera Low Cost los días 21 y 22 de marzo en el Hotel Sorolla Palacio de Congresos, con las mejores rebajas falleras. Te esperamos. Este verano vuelve Latin Fest. El mejor festival de música urbana llega de nuevo a Valencia el sábado 4 de julio. Y estas son sus primeras confirmaciones. ¿Qué pasa, mi gente? This is Daddy Yankee. El artista más importante del género, el Big Boss, Daddy Yankee. Y con Justin Quiles, Juan Dabar, Lérica, Eladio Carrión y Farruko. Y recuerda que esto es solo el primer avance del cartel. Quedan muchos más artistas por confirmar. Más de 8 horas de música en directo en las que no vas a parar de bailar. Compra tus entradas en latinfest.es, El Corte Inglés y demás tiqueteras autorizadas. Latin Fest, sábado 4 de julio. Oye, ¿dónde vamos a comer hoy? Pues mira, he descubierto un sitio tremendo en la Plaza del Cedro número 14, Los Mejillones 2. ¿Los Mejillones 2? Sí, además el nombre ya lo dice, Los Mejillones. Como el del Mercado de Jesús, pero un espacio más amplio y confortable. Voy de cabeza. ¿Reservo? Pues tienen una terraza inmensa, pero por si acaso, yo llamaría y reservaría en el 96-339-4680. Los Mejillones 2, en la Plaza del Cedro número 14. Perfecto. Los Mejillones 2. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. Un club Extra. No mes Exit. La radio musical de Valencia. Tú me haces pecar, no sé, pero me tiene mal. Yo no quisiera pensar que no te quiere enamorar. Enseguida salimos con Lenny Rodríguez, pero antes de nada, antes de empezar otro tema, quiero mandar un besazo y un enorme abrazo a mi hermana Andrea, que ahí está vuestra hermana mayor. Que te quiero mucho, ostras. Hombre, es que pobrecita que os aguanto a los gemelos toda su vida. Claro, claro. Me la he enamorado. Pobrecita. Aguantando aquí ahí a los gemelos de un club y encima ni se acuerdan. Qué feo. Está feo. Eso está feo. Ahora sí, vuestra segunda madre, vamos. Sí, bueno, ha querido ya ser la madre porque, vamos, siempre ha actuado como madre. Le ha gustado mucho hacer de madre, ¿eh? Bueno, está bien, oye. ¿Nos ha cuidado bien? Sí, nos ha cuidado bien. Ha jugado a las comiditas, a daros... A todo, vamos, como si... ¿No? Ha aprendido frases de madre ella, ya. Directamente. Claro, totalmente. Por cierto, chicos, yo creo que esta noticia seguro que la daría Javier, porque se acordaría de los selfies, que dice que yo me hago muchos selfies, pero es que él también. Entonces yo creo que este tema le puede interesar no solo a Javi, sino a muchos de nuestros oyentes, porque resulta que que ha aparecido un nuevo fenómeno y es la dismorfia Snapchat. ¿Ein? ¿Qué es eso? Bueno, pues resulta que es un tipo de trastorno dismórfico corporal. Ole, ole. Basado en el deseo de muchas personas de parecerse a sus selfies con filtro. ¿Qué me estás contando? Sí, como sabéis ahora, pues en aplicaciones como Snapchat, Instagram y demás, tienen para hacer selfies con diferentes filtros de belleza, que si pequitas, que si los labios que más si grandes. Brillos, pues bien, sí. Cuando hay mucha gente, cuando se hace esos selfies, uh-huh. Se ve monísima de la muerte o monísimo de la muerte, y resulta que entra, o sea, pues bueno, quiere operarse su cara para parecerse a esa foto. ¿Esto a esa en foto, serio? Tal cual. Eso es muy fuerte. No, no. Pero es que eso no puede ser. Hay posible. Gente que. Vaya tela. No. Sí, entonces han hecho. O sea, me estás diciendo que hay gente con el filtro del perrito, ¿no? Que... ¿Te imaginas? Yo quiero parecerme. Y es ella con cara de gato. No, pero, por ejemplo, este filtro que te haces foto y se te ven pequitas con los morros hinchados, pues hay mucha gente que. De verdad, la gente está chalada, ¿eh? Ha ido al dermatólogo con esa foto y le ha dicho: quiero que me pongas pecas. Claro, entonces, sí. Claro, hay algunas que no las queremos quitar y otras que se la quieren poner. Y claro, en este estudio están diciendo que hay una. Que yo me este trastorno esto, ¿eh? Es una preocupación excesiva por un defecto percibido en la apariencia propia. O sea, tú te haces un selfie con un filtro y te das cuenta de que quieres ser igual que te convierte ese filtro. Oiga, esto, mírame, esto es increíble. Un filtro Valencia. Sí, sí. Oye, ponme. Es que hay un filtro que. Bueno, esto no se puede operar, pero hay un filtro que me encanta, que es uno que te deja la voz así como... ¡Ah! ¿Lo habéis escuchado? No. Vale, pasamos a otra cosa. Bueno, entonces, pues eso, hay gente que va a los dermatólogos o a cirujanos plásticos para, pues bueno, con la esperanza de que esta gente le cambie su apariencia y se puedan parecer a sus fotos en esos selfies con filtros. Es que a ver, chicas, ¿qué filtro de Instagram os pondríais vosotras? Yo es que me hago ¿os operaríais? Sin filtro, ¿no? Ya está. No filters, ¿no? No filtro, no. Hashtag no filters. Natural, como la tú también, Nerea. Natural. Nerea no tiene Instagram. Yo no tengo ni Instagram. Yo soy muy... No me lo operaría, pero yo soy muy de poner el filtro este de Vintage. Que te pone como cositas en... Ya, pero es que aquí estamos hablando de... Sí, pero eso te estiliza, ¿eh? Eso te estiliza un poco. Que te cambian la cara. O sea, es que es muy Ya lo muy creo. Fuerte. O sea, tú dirías, mire, cirujano, ponme la cara así vintage. Ni vintage, ni vintage. Escuchas, a poneros en la situación de estos médicos cuando llega un paciente y le enseñan la foto del selfie, dicen, señor cirujano, ¿quiere que me haga esto para parecerme a mi yo en selfie? El cirujano dirá, a ver, el maletín con mi dinero y te hago lo que quieras, guapi. De verdad. Pues nada, escuchamos ahora a Ozuna junto a Rosalía y este Yo por ti, tú por mí, sonando en extra. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Póngalo, brillete. Colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Rodeado de flores y billetes. Flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Sí, sí. Y mira, banda. Nosotros te entromete no quieres que lo apriete. Me da igual si tu amor me compromete. Me da igual. Contigo he puesto todo el número 7. Siete. Si me entrego que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Póngalo, billete. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. Tiene lo que otra no tenía. Muy diferente a lo que de ti me decían. Choqué con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Y es que, ¿quién lo diría? Que en la esquina de esa son sonaría. Suelta la mía, lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían. Somos dos. por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Así sea. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Póngalo billete. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Póngalo billete. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que hasta en la esquina hasta sazón sonaría. Sona. ¿Quién lo diría? Que hasta en la esquina hasta sazón sonaría. Ti, ¿quién lo diría? Que tal la esquina esta sazón sonaría. ¿Quién lo diría? Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Only Human de los Jonas Brothers, pero oye, llevamos toda la tarde esperando este momento y ya ha llegado. Efectivamente, Sergio, ya ha llegado y es que esta tarde le abrimos las puertas al club a una de las actuales promesas del género urbano, chicos. Una artistaza, un artista que sin duda tiene muchísimo talento que ofrecer como cantante de trap. Lenis Rodríguez, buenas tardes, gracias por estar en un club. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola, ¿cómo estás, mi amor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Es que estás, muy bien, estás muy bien. En Madrid, ¿verdad? Sí, señorita. Qué bien. Aquí estamos dándolo todo, ya ready para el fin de semana, que viene el show en Córdoba, en Madrid, en Portugal. Muy bien, muy bien, a tope. Con ganas de darlo todo. Muy bien. Bueno, Lenis, muchísimas gracias por participar en directo en On Club, en Extra, la radio musical de Valencia. Y la verdad que está siendo una estrella, bueno, pues una de las grandes promesas del trap de música urbana. Y Lenis, nos gustaría saber en qué momento te surge la oportunidad de entrar en el mundo musical. Pues, a ver, me pilló él a mí. O sea, hola, cantas muy bien y me encantaría que... Me cantas muy bien y podemos llevarlo a cabo en serio. ¿Te gustaría? Sí, claro. ¿Tienes temas? Tengo muchos. Ah, vale, pues vamos, ya está. Claro, porque madre mía. Porque oye, las Lenis, letras... creo que es lo más original que he escuchado hace tiempo, ¿eh? Sí. No, pero bueno, me encanta. Sí, ha sido así, o sea. Me encanta. Sí, vamos allá. Claro, porque además las letras las compones tú. Sí, yo soy compositora, escribo mis canciones, también hago parte de la producción. Ya empiezo a conocer cada vez más los programas, soy muy curiosa, me encanta la música en todos sus sentidos, sus ámbitos, en todo. O sea, soy una cerebrito, me encanta meterme en todo, soy una friki. Qué bien. Eres una artista con todas las letras. Una artistaza, eso sí. Oye, Lenis. Soy una artista un poco friki. Oye, Lenis, siempre, ¿vale? Cuando pues un artista tiene detrás pues su equipo, tiene personas, pero ¿quién o quiénes han sido las personas que más te han apoyado durante tu carrera profesional como cantante? ¿Cómo? ¿Quiénes son las personas, vale, que más te han apoyado durante tu carrera profesional? Bueno, a ver, si utilizo las que más, no podría organizarlo, pero desde los fanáticos, que han sido los primeros que han dicho sí, a ver, si no te apoyan lo que hacen, nadie va a creer en ti. Así que claro. Yo creo que eso fue lo primero. Yo empecé con mi primera canción ya en Spotify, haciendo directos en mi Instagram con 4 seguidores que eran mis vecinos, ¿sabes? Claro. Desde ahí hasta los profesionales que creyeron en mí, como mi manager Elizabeth, que pusieron su lo que saben hacer, lo que han estudiado para darle forma a lo que yo de una manera autodidacta sabía hacer. Desde mi familia, que se volcaron todos, porque esto es algo que involucra a todo el mundo. Siempre lo digo, si tienes una hermana, es la hermana de Lenny. Si tienes un primo, es el primo de Lenny. Y al final todo el mundo me incluye y tiene que ayudar de cualquier manera. Desde mis amigos que sabían hacer fotos, grabar, mis colegas, no podría enumerar. Solo sé que estoy rodeada de muchas buenas personas y que esto no hubiera sido posible si la gente no fuera increíblemente extraordinaria. Qué bien. Bueno, qué bonito. Cómo me ha gustado esto, sí, chicos. Sí, una respuesta preciosa. Precioso. Tienes muchísima buena suerte teniendo a tanta gente a tu lado, de verdad. Y Lenis, nos gustaría saber, en tu profesión como cantante, ¿cuál dirías que ha sido el momento más feliz que has vivido? ¿Como cantante? Sí, como cantante, ¿qué momento dirías este? Hace poco. ¿Sí? ¿Cuál? Hace poco. Me derrumbé y me puse a llorar en el escenario como una tonta. ¿Por porque qué? Acababa de lanzar ese tema que estás escuchando ahora mismo. Truquitos. Ajá. Truquitos. Yo estaba pasando por una temporada un poco complicada de trabajo. Tú sabes que cuando te dedicas a algo por gusto, mola, pero cuando ya es por trabajo, a veces te supera. Y yo estaba en pleno álbum, en pleno estrés. Ese tema prácticamente se lanzó solo porque yo no estaba en el país, y venir al primer show y que la gente lo cantara a capela en mi cara. Es que precioso, como, ¿eh? ¿Cómo os ha dado tiempo a aprenderos esto? ¿Qué está pasando? A mí se me pone la piel de gallina solo de ponerme en tu piel. Sí, increíble. Entonces me derrumbé, me caí en el escenario a llorar como una tonta, no podía cantar. Es que eres una artistaza, Lenis. Te emocionaste, pero es normal. Bueno, Lenis, también has llamado mucho la atención, porque todos creemos que hacía falta mujeres que pisaran un fuerte en este ámbito musical. Y ¿cómo te sientes cuando se dirigen a ti como la promesa del trap comercial? A ver, hay muchas cosas que a mí me gustaría como aclarar. Mira, mi música es como mi personalidad, igualitita. Yo transmito lo mismo que soy. Yo no canto nada que no soy. Yo nunca en mi vida he visto una pistola, por eso yo no menciono eso, porque nunca la he visto en mi mano. Yo soy una persona. Entonces me pasa lo mismo a mi música. No tiene un solo nombre. Yo no canto trap, yo no canto reggaetón, yo no canto. Si tú oyes mis canciones, tienen un poco de todo. Yo hago una función de música, de lo que siento. Me da igual si es trap, que también lo uso, me da igual si es reggaetón, que también le pongo un poquito, y así, como que todo lo que voy encontrando, lo voy poniendo, y así mismito es como soy. Me preguntan, ¿de dónde eres? Pues soy dominicana, española, de todas partes. Tú lo que no quieres es etiquetarte, quieres ser tú misma y que tus fans te conozcan tal y como eres. Es que al final los fanáticos no entienden de términos de música, ellos claro. entienden los sentimientos que se hacen sentir la música. Exacto. Es una pena que en español no exista un término, a lo mejor me lo invento yo, para eso que sientes cuando escuchas una canción y se te paran los pelos. Sí, sí. Sí, ponerte la piel de gallina. Que nada de eso tiene un nombre. La piel de gallina, sí. Vale, pero escuchando una canción, eso es lo que yo amo. Mm. Es que no tiene nombre. Pues la gente no sabe qué género. Si ellos si escuchan tum tum tum, es reggaetón y ya. Y a lo mejor era una fusión de cumbia, ¿sabes? Claro. O, por eso yo digo, ¿sabes qué? Vamos a llamarlo música. Totalmente. Vamos a llamarlo Lely. Y pues ya sí. está. Y yo transmito sentimientos. Yo lo que canto es para que la gente se acuerde que esté viva. La gente, si quiere bailar, que baile. Si se quiere identificar, que lo haga. Que cante a tu pulmón. Que no esté llorando en su casa. Que no esté triste nadie. A mí no me gusta eso. Bueno, Lenis, tenemos que decir que aquí en Un Club hemos hecho muchas entrevistas a artistas también internacionales y creo que hacía mucho tiempo que no escuchábamos unas respuestas como las tuyas de un artista tan versátil con, verdad, o sea, respondiéndonos de verdad que estamos muy asombrados y encantados de poder escuchar a un artista hablar así, de verdad. Sí, sí, de sí, verdad, sí. En serio. Es por eso, la gente mira, hay mucha gente que hace música por realización personal, por negocio, por moda, por fácil tal vez, porque piensan que es fácil. Yo hago música porque mi vida es cantar, ¿entiendes? Mi forma de ser es hacer sentir cosas a la gente y ayudarles a expresarlo. Por eso en mis canciones digo frases tan, tan potentes, porque sé que es algo que mucha gente quisiera decir y no se atreve. A lo mejor es tímido, a lo mejor tiene miedo. Y cuando aparece una canción, que encima mola. Y puedes decir, que importa lo que digan los haters. Pues ojalá sí. todo el mundo pueda decir, no importa lo que digan nadie. Ya lo creo, ¿eh? Qué importante ese mensaje, Lenis. Pues sí. Entonces antes, cuando yo era una niña, se hizo de moda una frase. Todavía no era tanto las redes, pero había una frase que era, yo solo canto. Se ponía hashtag, yo solo canto. Entonces esa frase te permitía decir lo que sea y como es una canción, no es una indirecta para nadie, ¿entiendes? Claro. Oye, es muy bueno. Sí, sí, sí. Yo solo canto. Yo solo canto, ¿sabes? Pues me mando sí. Freddy de espárragos, pero que como es una canción... ya está. Pues ¿sabes? Sí. Yo solo estaba cantando. Oye, Lenis, y... Dime. Es así. ¿Te animarías a cantar un trocito de Te sales? Claro que sí. Bueno, a ver, te cuento. Me ha pillado un super constipado. Ah, sí. Pero, yo solo canto, ¿entiendes? Yo solo canto. Entonces, te sale, dice, yo no quiero estrés, ni preocupación, yo quiero salir hasta que salga el sol, quiero amanecer en un vacilón, que a los dos perdamos el control, ya no tengo de perder el tiempo, yo quiero ser libre, volar como el viento, hasta que amanezca moviéndolo lento, que el reloj se pare con mi movimiento. ¡Olé! Acapela, es que increíble, genial. Increíble, se me ha puesto y costipada. Acapela y costipada. Madre se me ha puesto mía. Los pelos de punta, sí, totalmente. Sí, sí. Muchas gracias, Lenis. Gracias. Por cierto, Lenis. Gente valenciana, gente bonita. Por cierto, Lenis. Yo grabé allí mi primer videoclip a lo grande fue allí. ¿Ah, sí? Sí. Vaya, curioso. Fue en la playa de que está cerca de donde la Ciudad de las Artes, que es un barrio con muchos colorines, que hay un puerto. Cabañal. Que hay como una especie de puerto y casitas alrededor del agua. Posa playa, claro. Sí. Ahí. Oye, Lenis, cuando vengas a Valencia queremos estar contigo para comernos una paella, ¿eh? Sí, por favor. Nos encantaría conocerte en persona. Encanta. Te invitamos aquí a comer paella. Sí. A mí me encanta la paella. Bueno, todo lo que lleve arroz, como buena latinoamericana y española, me encanta. Pues sí. Pues nada, Lenis, a ver, el 7 de febrero lanzaste el videoclip de tu tema Le Damos. ¿Qué nos puedes contar de él? Pues mira, Si miras los títulos de mis canciones, ¿vale? Sí. Ves a una canción que dice "Dale, papi", que es la que estás escuchando. Uh-huh. Para mí la frase "dale" es como atrévete, no te cortes, hazlo. Por genial. Eso mi canción dice "y dale, papi, yo quiero estar contigo y tú para mí, no importa lo que digan los haters". Dale para mí es como la frase que más uso. Es como hazlo, pero un hazlo de orden, de no te cortes. Bueno, pues "le damos" es como cuando tú quieras, lo vamos a hacer. Lo que sea que tú quieras hacer, si quieres hacerlo y no le haces daño a nadie, puedes hacerlo. Lo que sea, no importa. Como si dices mañana voy para la luna. Hay un montón de cosas que puedes ir haciendo para tu cometido de ir a la luna. Puede que no vayas a la luna, pero habrás hecho 20.000 cosas en el camino mientras te encontrabas que no se podía, ¿sabes? Un mensaje precioso. Por eso mis canciones son todas de te sale es atrévete, te sale es atrévete al reto que te va a salir bien. Bueno, es como "dale, papi", es atrévete, y "le damos" es más lo mismo. Exacto, atrévete, dale, que vida solo hay una y hay que disfrutarla. Sin duda. Yo soy así, yo necesito ayudar a la gente a vivir. La gente se le está olvidando vivir, la gente está comprando la vida del otro por las redes sociales, por no sé dónde, y se les está olvidando vivir. Se les está olvidando qué quieren, por qué están aquí. Solo quieren ser como ven por ahí. Y ya. Ya lo creo, ¿eh? Totalmente. Y yo estoy haciendo canciones todo el día hasta que se acuerden. Muy bien. Bueno, eres, me encanta ese mensaje, una, chicos. Es que es increíble, de verdad. Una mujer que no se rinde, que estás luchando por tus sueños. Y nos gustaría también saber, Lenis, si tienes en la mente, pues te gustaría colaborar con algún artista, sacar alguna canción con alguien en concreto. A mí me gustan muchos artistas. Yo soy fiel consumidora de la música. Me encantan los artistas con vibra original. Los artistas, yo no los veo ni buenos ni malos. Es arte, ¿entiendes? Tú no puedes mirar un cuadro y decir que está mal pintado, porque va a venir un tío con traje y va a pagar 20 millones por él. Entonces, no está mal pintado. Es lo mismo. Todos los artistas, incluido aquí en España, sobre todo nacional, hay muchísimo talento original. Tú sabes que todo el español canta. Todo el que viva en España o tenga sangre de aquí, si no canta, tararea. Y si no tararea, no se calla ni bajo el agua. Cierto. Entonces, aquí lo que hay es mucho cantante. A mí me gustan todos. Yo quiero colaborar con todo el mundo. Lo que pasa que no he colaborado mucho hasta ahora porque quería defender mi principio. Y eso no era una relación comercial entre dos artistas. Mis principios, lo que yo quería cantar, que la gente me conozca por eso. No por crecer solamente. Quería crecer diciendo lo mío. No porque si me junto con fulano tengo no sé cuántos millones. Claro. Bueno, déjame tranquila con mis mil y pico. Pues ya sí. Vendrá fulano. Exacto. Oye, de verdad que yo estoy encantadísimo con todo lo que nos está contando Lenny. Se verá, estoy. Nos encanta cómo hablas. Me encanta. Verdad, pocos artistas piensan y dicen lo que tú dices, Lenny. Bueno, te voy a comentar. Yo soy así, auténtica. Auténtica, sí, desde luego que sí. Te desde luego. Auténtica, sí, sí. Bueno, Lenis, en cada entrevista que hacemos, ¿vale? Solemos hacer una pregunta al final, que la decidís vosotros. Es decir, esta pregunta es esta pregunta es la última pregunta de la siguiente entrevista, que no sabemos aún cuál va a ser. ¿Vale? Entonces, okay. Hace poco, la última entrevista que tuvimos fue con el artista Braithiago, no sé si lo conoces. Uh-huh, de Puerto Rico. Correcto. Pues nos hizo esta pregunta. Él decidió, no sabía que ibas a ser tú, ¿vale? Porque no teníamos nada concretado aún, pero hizo esta pregunta. Vamos a escucharla. Oye, Braithiago, aquí en un club siempre, cuando hacemos una entrevista, queremos que vosotros los artistas hagáis una pregunta al siguiente invitado, que aún no sabemos quién será. Entonces, ¿qué pregunta podrías dejar a nuestro próximo invitado? Al próximo invitado, ¿cuál es la canción favorita de Braithiago? Bueno, esa es la pregunta de Braithiago. ¿La has escuchado bien? La mía de Braithiago. Sí. Déjame pensar. Espérate. ¿Puedo pensar? ¿No? ¿Cuánto hombre, tiempo? Claro. Sí, sí, claro. ¿Cómo es la llamada, por favor? Te puedo ayudar si quieres, ¿eh? A ver. Dime títulos y yo te digo. Por ejemplo, hace poco ha sacado Te Fallé. También tiene la de Velitas. Tiene también la de... A mí me gusta la que dice "yo no fronteo, dejo que el espíritu resalte". Esa. Vale, pero no vale. Sé cómo se llama. Ahora mismo me no pillas. Me acuerdo. Ahora mismo a mí también me pillas, ¿eh? No, pero yo creo que esa es la clave. Sí, sí, sé cuál es, sé cuál es. Tú sabes que soy loco con mirarte. Yo no fronteo, dejo que el IP resalte y mándalo a volar. No te puede buscar. Ah, ya sé cuál es. Sí, sí, sí, sí, sí. Esta es la de verte ir, si no me equivoco. Ajá, yo creo que esa es. La de verte sí, ir. Yo creo que esa es. Esta. Sí. Esa es la que me... Sí, sí, sí. Esa, ahí estamos. Ahí. La voz de él. Sí, sí, la voz de él. Cuando dice, eso yo es. No fronteo, dejo que el EP resalte. Porque el EP es el reloj que él lleva puesto. Entonces, ajá. Dice, sí, sí, yo sí. No tengo que presumir. Ya tiene un reloj que brilla de esa manera. Claro. Bueno, haz tú la pregunta del siguiente invitado o invitada, porque no sabemos aún quién va a ser. ¿Qué pregunta le harías? Bueno, pues la pregunta que voy a dejar para la próxima persona que entrevistéis: ¿por qué haces música? Y cuando lo consigas, ¿qué vas a seguir haciendo? Genial, bueno, sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Muy buena pregunta, Lenis. Bueno, eso quiero saber. Lenis, muchísimas gracias por entrar. O sea, me refiero cuando ya tengas dinero, cuando ya todo lo que pueda responder. Cuando claro. Ya tengas una fama alcanzada. ¿Por qué tú te vas a seguir levantando a joderte 12 horas en el estudio? Bueno, Lenis, muchísimas gracias. De verdad, estamos encantados contigo. Te esperamos aquí en Valencia, en nuestro estudio de Extra. Y mejórate. Gracias. Más me vale que mañana ya empieza el show. Seguro que te sale genial. Un besazo. Muchísima suerte. Gracias. Un beso muy grande. Besazo chao. Enorme. Gracias, adiós. Pues escuchamos. Muchas gracias. A ti. Ahí estamos. Pues escuchamos ahora. Chao. Escuchamos Te sale de Lenis Rodríguez. Lenny. Te sale. Llámame porque me ponga bonita y me llamo Paradico. Paradico. Te sale. Tranquilo, tú sabes lo que tú digas, tú me escribes en un ratito. Un ratito. Yo no quiero estrés ni preocupación. Yo quiero salir hasta que salga el sol. Quiero amanecer en un vacilón. Que los dos perdamos el control. Ya no tengo ganas de perder el tiempo. Yo quiero ser libre, volar como el viento. Hasta que amanezca moviéndolo lento. Que el reloj se pare con mi movimiento. Hoy yo me pongo bonita, modo viernes y se fue el sol. No le rindo cuenta a nadie que la rumba ya empezó. Te sale. Hoy yo me pongo bonita, modo viernes y se fue el sol. No le rindo cuenta a nadie que la rumba ya empezó. Te sale, llámame pa' que me ponga bonita y me llamo Paladico, Paladico, te sale. Tranquilo, tú sabes lo que tú digas, tú me escribes en un ratito. Pa' que tú lo veas. Preparo la cosita que te marea. Tengo reservado toda la noche entera. Esta noche el party se da como sea. Te sale, llámame pa' que me ponga bonita y me llamo Paladico, Paladico, te sale. Tranquilo, que yo sé lo que tú digas, tú me escribes en un ratito. No. Escuchamos ahora a Abraham Mateo y a Manuel Turizo con este No Encuentro Palabras, que ya fue hit hace dos semanas y ha llegado para quedarse. Oculando, creo que no podré vivir. Mi noche no son las mismas desde que te conocí. Oye. Solo me enamoré de ti. Soy. Y ya no encuentro palabras para decir lo que siento. El miedo me está matando, siento que muero lento. Y no hay nada que pare ahora este sentimiento, que va corriendo y va corriendo. Detrás de ti en este momento, ahora Mateo. Hasta mis amigos les he contado lo nuestro. Ellos me dijeron que yo hiciera lo correcto. Esta fantasía que vivo me tiene muy lenta. Ya no sé qué hacer para terminar con este cuento. ¿Cómo quieres que te olvide? El corazón no me da, de mi mente yo no te puedo sacar. ¿Cómo quieres que termine? No te lo puedo negar. Qué difícil se hace no poder hablar. ¿Cómo quieren que te olvide? El corazón no me da, de mi mente ya no te puedo sacar. ¿Cómo quieren que termine? No te lo puedo negar. Qué difícil se hace no poder hablar. Y ya no encuentro palabras para decir lo que siento. El miedo me está matando, siento que muero lento. Ya no hay nada que pare ahora este sentimiento, que va corriendo y va corriendo detrás de ti en este momento. Oh no, no, no. Le voy a hablar, no voy a dudar. La voy a buscar para decirle lo que nunca dije. Si es contigo más, no me importa nada. Te llevo a viajar, dime que el destino tú lo eliges. Me gustaste desde la primera, no. Noche que te vi bailabas con ropa ligera, mami, aún te recuerdo sobre la arena. Estábamos en la playa en una fiesta en Cartagena. Solo contigo nada más, lo malo se me quita. Y si me dan una vida de más, yo vuelvo por tu boquita. Solo contigo nada más, todo lo malo se me quita. Y si me dieran una vida de más, vuelvo corriendo por tu boquita. Y yo no encuentro palabras para decir lo que siento. El miedo me está matando, siento que muero lento. Ya no hay nada que pare ahora este sentimiento, que va corriendo y va corriendo detrás de ti en este momento. Ahora Mateo, Manuel Turizo. Dímelo, Manu. Qué chimba, parce. KCOV. Na, na, na, Nelson. Sensei. La industria. Las cosas se dicen cuando se tienen que decir. Y hoy me atrevo. Mateo. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club Extra. If you don't wanna see me, musical de Valencia. Did a full 180. Crazy. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. But look at where I ended up. Better on the other side. 15 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Seguimos en On Club en Extra con todos los temazos. Y chicas, os tengo que comunicar una cosa que vamos, que es que ha petado las redes sociales aquí en la ciudad de Valencia, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué nos tienes que contar? Pues, sorpréndenos. Pues que ni nada más ni nada menos que Farruko estará en el Latin Fest 2020. Bueno, el 4 de julio en la Marina Sur. Y por primera vez en Valencia, Farruko. Notición, ¿eh? Sí. Bueno, no sé si os gusta Farruko a vosotras. Hombre, o sea, es que vamos a perrear muchísimo. Tengo ganas de ir, ¿eh? Ya lo creo. A ver si pasa el tiempo rapidito. Qué ganitas de Latin Fest, ya sabéis. Daddy Yankee, Farruko, Justin Quiles, Eladio Carrión, Lérica, Juan Magán. También tenemos a nuestro Fercho, a Fercho Energy. Vale, es cierto. Un pedazo de cartel, desde luego. Y ahora añadimos a Farruko. Y añadimos a Farruko, ya ahí lo tenemos. Qué barbaridad, ¿eh? Esto cada vez cuanto más interesante. Sí. Pero yo quería escuchar las noticias de Nerea, hombre, una tarde más, un miércoles más. Por supuesto, nos tiene que poner claro al día de lo más comentado en internet y lo más llamativo. Estaba yo ya que deseando que pasara el tiempo para que me lo contaras. ¿Estáis seguros de que queréis escucharlo? Hombre, claro que sí. Sí. Cuéntame. Pues mirad, yo le estaba comentando a mi prima Cerezade que tengo tres noticias, ¿vale? A ver. Voy a ir increchendo. De la más neutral, vale, a luego a la más bomba. Me gusta. Vale, bueno, todos sabemos que ya este fin de semana se acerca. ¿Qué fiesta se acerca? Los carnavales. Ajá. ¿Cierto? Los carnavales. Y bueno, pues ha llegado a mí una noticia. Que, bueno, ¿sabéis esto de qué pasa de las traducciones? De cuando compramos un producto que está en castellano y luego pues las típicas traducciones a otro idioma. Pues en este caso ha sido una traducción del castellano al inglés. Y es que hay un disfraz para nenes que, con el típico traje de madrileño, ¿vale? Pues que sí. Ese de la Semana Blanca, ¿no? De la Semana Blanca. De chalequito, sí, así. Y bueno, pues la traducción al inglés es Madridman. Madridman. ¿Y qué pasa? Que, claro, en Twitter aquí ha causado un revuelo de la gente. Pues nada, pues ha causado comentarios como: de pequeño se cayó en el canal de Isabel II mientras comía un bocata de calamares. O cosas en plan: el nuevo superhéroe español. No, o sea, increíble. O sea, lo que no pasa en redes sociales, chicos. No, pero es que lo de las traducciones son una barbaridad. Pasa mucho también con las películas. Con las películas americanas y sí, las españolas. Hay una especie de burla entre españoles y latinoamericanos porque es que los españoles no sé por qué traducimos todo. ¿Ves? A mí no me gusta. A mí me gusta verlo en original. ¿Por qué no? Pero a ver, también los latinoamericanos, Fast and Furious lo llaman Rápido y Furioso. Sí, o sea, también es verdad. A ver, cuidado, ¿eh? Que aquí nadie se escapa. Hombre, yo también he llegado a escuchar que, por ejemplo, a Mickey Mouse lo llaman Miguelito. ¿Miguelito? Sí, bueno, sí. Bueno, Homero Simpson. O Arturito, que es R2D2. ¿Qué dices? ¿En serio? R2D2 lo traducen como Arturito. Madre mía. ¿Por qué? Porque es R2D2. R2D2. Suena más familiar todo. Vamos a cambiar de noticia. Por favor, a ver. Pues nada, no sé si os querréis disfrazar de Madridman o no, pero bueno, seguimos a otra noticia. Que esta, he pensado en ti, Sergio. Uy, a ver. Sí, porque es que, mira, voy a empezar la noticia con un chiste. A ver. Bueno, ¿vale? Aunque esconde un pelín de drama, pero esto era un hombre tan alto que le prohibieron sacarse el carnet de conducir. Pero eso me pasa a mí, que claro, soy alto y pues no me lo saco. Pero es que esto ha pasado porque es que en Brasil Un chico, Denis Albino, de 47 años, ¿vale? Mide nada más y nada menos, chicos, que 2,30 metros. ¿Qué me dices? ¡Madre de Dios! Bueno, sé para la NBA, ¿eh? Por lo menos. Por lo menos. Mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. ¿Y qué pasa? Que a este muchacho pues le han prohibido sacarse el carnet de conducir, pues porque, en fin, pues tiene nuevas opciones de conducir en una posición segura, ¿vale? En resumidas cuentas, no cabe en el coche. Ostras, claro, es que le tendrían que hacer un coche. Ya te digo, oye... Pero todo, la cama, ropa... Todo, es madre que mía. Es impresionante. Madre mía. ¿Qué pasa? Que esta noticia, chicos, como os comentaba, esconde un drama. Y es que el chico trabaja, necesita el coche para trabajar, claro. Y le impiden sacarse el carnet al pobre. Pero es que he visto una foto de él metida en un cochecico. Chicos, da una penita. Da una penita. Oye, las cervicales, cuidado, que yo sufro de vértigo. No. Pero escucha, Nerea, tantos y otros tampoco. Ya ves tú. Sí. Oye, que vosotras sois altas también. ¿Altas? Altas para los pitufos. Sí, me voy a la isla de los pitufos y ya ahí soy. Gigantes, ¿no? Vamos, soy la leche. Oye, que no sé. Yo... No es un piropo, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Ah, bueno. ¿De es verdad? Que nos ves con buenos ojos, ¿eh? Oh. Ya lo creo. Sí. Buah, chicos. Y ahora... A ver la siguiente. La noticia. ¡Bomba! ¡Bomba! Como ese efecto que tiene ahí mi querido Sergio. A ver. A ver. Se me ha ido. Aquí en esta noticia vuelve a ser protagonista un amigo ya del programa. ¡Bomba! Ahí lo tenemos. Un amigo del programa. Hemos hablado 1,000,000 de veces, 2,000,000 de veces. Y es... ¡El Satisfyer! No, es que ya es de la casa. Pero Sergio, ¿te la has comprado ya o no? Te lo pregunto una semana más. ¿Te la has comprado ya o no? ¿Te la has comprado ya o no? Por favor. ¡Sí! Secreto revelado. No, el secreto no era lo de Farruko, era lo de Serenade. El Satisfyer también irá al Latin Fest. Yo vaya. No estaría mal, ¿eh? Hay de compi. A ver, cuéntame. Buah, pues madre mía. Oye, a ver, en el bolso. Claro. Hombre, es portátil. Oye, una chica se lo lleva a la biblioteca, ya lo dijimos. Ya te digo, aquí en Valencia. Se lo dejáis olvidado. Aquí en Valencia. Claro. Sí. Pues nada, esto es una comisión de fiestas en un pueblo, ¿vale? En Rasho. Y bueno, pues la cuestión... es que han creado como una rifa para recaudar dinero para las fiestas patronales. Ajá. En la que por 1 euro comprando un boleto para el sorteo, sí, pues podías llegar a ganar un Satisfyer. ¿Qué pasa? Que esto al principio en la comisión del pueblo pues no se vio con muy buenos ojos, pero es que al parecer... No ha hecho mucha gracia a las señoras mayores, ¿no? Pero es que está recaudando una barbaridad de pasta. O sea, está funcionando súper bien. Hombre, no me extraña. ¿No se le sale? No me extraña. Pero es que hay un problemita. Que esto es lo más gracioso. ¿Qué es lo que ocurre? Y es que, claro, a ver, las fiestas patronales estarán presentadas en parte por el párroco. ¡Ay, madre! ¡Madre mía! Y el párroco va a entregar... Esto parece un chiste, ¿eh? Se abre el telón y aparece un párroco, un Satisfyer. Claro, porque es que son durante las fiestas de San Gregorio. Entonces sí, es un párroco el que se encarga pues de dar el discurso y la misa. Y claro, pues la gente estaba pensando... Pero este hombre sabrá lo que están sorteando aquí. Fiestas patronales. Yo creo que no, la comunicación no fluye. No es consciente, creo yo. Claro. A ver, los de las comisiones del pueblo... pues se responsabilizan de defender que esto, bueno, pues es un artilugio más con muchísima fama, muchísima potencia. Tanto como quieras, creo que hay 15 potencias. No, hay 11 en realidad. Hay 11. Tanta potencia, bueno, hay 11, como 11. Quieras. Olé. Y nada, pero es que me ha parecido increíble. O sea, el Satisfyer está siendo... Yo creo que el fenómeno. De hecho, os vais a reír. Yo pensaba que iba a ser esta la noticia, pero yo esta tarde viendo las noticias de Antena 3, he visto que uno de los disfraces más demandados es el de Satisfyer en carnaval. Sí, totalmente. Pero vamos, que te lo pones y vamos, triunfas, ¿eh? Me parece que como a los hombres os ha salido un competidor. Claro, sí, hombre. Pues entonces yo creo que muchos han dicho, pues mira, me disfrazo de Satisfyer un 2x1. Claro, lo hago yo. Claro, y ya está. Madre mía, se me va esto. Por favor, que son las 8 menos 8 ya. Quedan apenas 8 minutos para que acabe un club de este miércoles aquí en Extra, en la Radio Musical de Valencia. Y bueno, tendremos que ir desvelando cómo va el resultado del Hit o Shit de hoy. Vaya, cierto, es verdad. Pues si queréis a la vuelta... Lo decimos. Vale. ¿Os parece? Para aquellos oyentes, tenéis la última oportunidad para votar en nuestro perfil de Instagram, onclub-es. Escuchamos ahora a Mahmoud y Michael de la calle y este Soldi. In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquillo, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore, ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV, danno.

como entera. Y muévelo hasta el cielo y hasta abajo, mami, rómpelo. Hazlo como quieras, pero mami, pónmelo. Ella está esperando porque yo voy a comérselo. Voy a comérmelo, yo. Son las 8.